llamaste? ¡Hey! Ganas de conquistarte, tengo ganas de enamorarte, pero sé que no te gusta que yo cante esta cumbia. Siempre te vas a los boliches, siempre tomas para animarte a bailar como ninguna. Yo quiero saber. De mover su cuerpo un segundo, que ha tomado esta mujer que me va a enloquecer, se me sigue provocando. Ella me provoca cuando baila bien agachada, ay nena bien agachada. Ella me provoca cuando sube bien despacito, ay nena bien despacito. Ella me pongo loco como loco cuando me hace con las manitos para adelante. Nena, ¿qué tomaste? ¡Pum, pum, pum! ¡Late tu corazón! ¡Con amor, con amor! Ganas de conquistarte, tengo ganas de enamorarte, pero sé que no te gusta que yo cante esta cumbia. Siempre te vas a los boliches, siempre tomas para animarte a bailar como ninguna. Yo quiero saber. Segundo, que ha tomado esa mujer que me va a enloquecer, me sigue provocando. Ella me provoca cuando baila bien agachada, ay nena bien agachada.